L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura. Ein glückliches Ende. Ein reitender Bote des Königs rettet Mekis vom Gall. Die Befriedigung aller Beteiligten kommt in folgenden Strophen zum Ausdruck. Und so komm zu. Buenas, electrones, electronas, libres, que nos estéis escuchando. Estáis sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de la FM y estáis escuchando un nuevo programa de Electrones Libres. Está este viernes en el que nos encontramos con unas declaraciones, podríamos llamar de guerra. Ese es el tema que vamos a tratar. En principio vamos a empezar con él, con estas declaraciones de guerra del presidente estadounidense Obama, y continuaremos con el trato comercial y las sanciones comerciales que también desde otra coalición, entre ellas formando parte sobre todo la Unión Europea, pretende llevar a cabo para castigar lo que se ha dado en llamar injerencia rusa en el conflicto que está teniendo lugar en Ucrania. No sabemos dónde nos va a llevar, ya sabéis que somos un poco así como universalistas. Sí, que bueno, que se nos va un poco por ahí porque realmente pensamos que todo está muy relacionado. Así que bueno, os invitamos a que compartáis esta volada con nosotros y nosotras. El tratamiento en los calabozos, para empezar, ha sufrido tortura psicológica. Él y la novia los han tenido aislados, cada dos horas con interrogatorios, con policías con la cara tapada, amenazándolos de cosas horribles que les iban a pasar en sus vidas si no declaraban lo que ellos querían que declarasen. Son jóvenes, claro, organizados, reivindicativos, que denuncian la realidad, críticos, y eso hay que pararlo. Ya hace un mes que está secuestrado por este estado terrorista. Solo la presión popular puede hacerlo libre, ya que ni su inocencia sirve. Que todos se enteren de cómo viola los derechos humanos España. Que se descubra esta farsa. Cerdos. Basta ya de montajes policiales, corruptos libres y al fondo de prisión no sale. Con 21 años y en aislamiento, puro terrorismo de Estado, si no lo grabo reviento. Utilizado como cabeza de turco, por luchar por su futuro, no ser otro joven absurdo. Tienen miedo si vemos más allá del fútbol, el luchando por nuestros derechos estuvo. Lo menos que merece es solidaridad. Hay que denunciarlo, lo harán medios del capital. Si pretenden que nadie se entere, haremos que llegue a mucha más gente que la puta tele. No es casualidad que sea de Vallecas, detenido porque a nuestra clase representa. El montaje ridículo pero muy grave. La lucha en la calle de su celda es la llave. Tratado peor que un pederasta, le censuran cartas, hasta lo más elemental coartan. El antifascismo no es terrorismo, nos sobran motivos, por eso resistimos. Lo que nos pertenece estamos reclamando, justo justos como el salto de Carrero Blanco. Creemos en la dignidad en otro mundo, lo dijo Alfón, si lucháis yo no me hundo. No vais a lograr ocultar el caso, somos luchadores, no vuestros payasos. Os atracaros si queréis hacernos daño, somos antifascistas, estamos preparados. No vais a lograr dejarlo solo, joderos, cada vez más somos. Tenemos el arma de la razón, seguiremos resistiendo, libertad al fondo. Lo que le ha pasado a él podría pasarte a ti, si que te pisoteen quieres combatir. Queda bien decir, si tocan a uno tocan a todos, pero hay que demostrarlo, que lo piense dos veces el Estado, antes de tener encerrado a un camarada, con una farsa demasiado manipulada. Odioso mundo, patas arriba, su lugar debería ocuparlo Gallardón o la infanta Cristina. Que en los muros de cada ciudad ponga el FOR libertad, que nadie se pueda olvidar. El gobierno oculta que hay presos políticos, pero empieza a arder su circo. A echar leña te invito, mientras el presidente de Bankia reía, alguien aguantaba las lágrimas en una celda fría. Idiotas, creéis que la represión es la solución. Jodisteis al FOR y más pueblo los ojos abrió. Hay juventud combativa dispuesta a plantar cara, como el fusil de Guevara al ejército de Batista. Alfón por ti luchaba, no es un terrorista, ayudémosle a que resista hasta la celda más helada. Esto ya jamás lo podréis parar, habéis tomado a la gente por demasiado subnormal. Logremos poner fin a esta pesadilla y que la calle pueda escupir a su pirámide podrida. No vais a lograr ocultar el caso, somos luchadores, no vuestros payasos. Os atracaros si queréis hacernos daño, somos antifascistas, estamos preparados. No vais a lograr dejarlo solo, joderos, cada vez más somos. Tenemos el arma de la razón, seguiremos resistiendo, libertad al FON. Libertad al FON, libertad al FON. Pedimos justicia, no compasión, soltarlo corruptos, libertad al FON. Bueno, antes de empezar con el tema al cual le vamos a dedicar gran parte del programa, que es lo que está pasando en Ucrania, y evidentemente eso nos llevará también a analizar muchos más conflictos que hay en la zona, sí hacer un pequeño recuerdo. Ya habéis oído la canción se llama Libertad al Fondo, de Pablo Hassel, y precisamente es un poco lo que desde los micros de Radio Bronca queremos decir, ¿no? Libertad al Fondo, al Fondo. Es el joven que fue detenido, el joven de Vallecas que fue detenido en la huelga general, en la última, en el 14 de noviembre del 2012, y estuvo 54 o 56 días de prisión preventiva, y se le acusaba, pues evidentemente, de altercados, llevar explosivos, etc. Bueno, todo un montaje policial muy bestia, y ha habido una campaña muy potente para que saliera de esta prisión preventiva. Y en principio este 18 de septiembre va a tener el juicio por haber intentado, porque en realidad lo pillaron cuando iba a participar en un piquete unitario de su barrio en Vallecas. Y bueno, es un joven que se le conoce por el activismo antifascista y por formar parte de los bucaneros, etc, etc. Entonces, bueno, desde ahí, desde esa militancia antifascista, es desde donde se denuncia este montaje policial de listas negras y de personas marcadas, y en este caso pues todo el apoyo desde Radio Bronca a este compañero que va a ser juzgado. Y decir que la petición fiscal es de 5 años y medio, lo cual es una barbaridad para una persona que en realidad lo que iba era participar en una huelga general, que es un derecho constitucional y legítimo de todos los trabajadores, y más en estos tiempos en los que estamos. Y bueno, decir que han habido varias jornadas de apoyo, que el día 10 de septiembre hubo una rueda de prensa en la que participaron pues gente de la cultureta, intelectuales, los típicos actores conocidos, aparte de su abogado y su madre, y por la tarde hubo una manifestación en Vallecas, y una manifestación que por las fotos que hemos visto pues bastante masiva y muy interesante, exigiendo la libertad de Alfón, que bueno, ya está en la calle, pero que no vaya a entrar en prisión en este juicio farsa. Y también decir pues que el mismo 18 de septiembre se ha montado una concentración a las 12 horas en la Audiencia Provincial de Madrid, que es cuando empezará el juicio a este compañero antifascista madrileño, que recordemos fue detenido durante la huelga general del 14 de noviembre. Entonces, desde aquí todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad con este joven antifascista desde los micros de Radio Bronca. class war. The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class. What's up? Drowning dog. Coming through, check, check. Class consciousness, huh? It's a class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life, I say we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war, it goes on every day. Monetary, mental, physical decay. Uh-huh. Monetary, mental, physical decay. Yeah. Monetary, mental, physical decay. Uh-huh. Monetary, mental, physical decay. It's a class. This is about community. This is about freedom now. This is about power. And who has power and who doesn't? This is about class war. Class war. Class war. Bueno, pues otra vez más, empezamos con la segunda parte del programa. Esta vez también va a ser largo entendido porque el debate supongo que nos llevará más allá de las fronteras de Ucrania, hablando de, al menos del punto de origen en el que queremos analizar. Y todo surge al principio, sobre todo por las noticias que están apareciendo en la información más generalista que podemos encontrar, tanto en los periódicos como en televisión, que habla sobre las reacciones que están habiendo en Estados Unidos, Unión Europea, Rusia, etc. Y poco nos hablan de lo que está pasando sobre el terreno realmente, pues con el conflicto en Ucrania y quiénes son los diferentes protagonistas, tanto colectivos como en individualidades, de este mismo conflicto, ¿no? Entonces, bien, esta es una cosa que ya hemos tratado varias veces en el programa, pero que nos gustaría de alguna manera recoger de nuevo y ponerla todo en conjunto, ¿no? Y nada, pues comentar eso, ¿no? Que se han aprobado las sanciones económicas nuevas sanciones económicas por parte de la Unión Europea hacia Rusia en el marco de todo este conflicto, y Rusia ha contestado diciendo que va a empezar a prohibir los vuelos de la Unión Europea sobre territorio ruso. Y entonces empezamos así con un toma y daca a nivel económico pues bastante bastante significativo y que evidentemente afecta, ¿no? Y otra de las noticias que surgían también que los medios generalistas y es el tema de cómo la Unión Europea hasta ahora estaba dando ayudas económicas a los productores de diferentes elementos, pero sobre todo agrícolas, para poder evitar o subsanar lo que le estaba suponiendo el boicot por parte de Rusia de las exportaciones a Rusia de productos agrícolas, y eso también se ha cortado. O sea, de hecho se ha terminado, lo han cortado ahora desde la Unión Europea, y bueno, oiremos dentro de poco pues quejas de los agricultores que están siendo pues afectados con esta crisis de manera indirecta, ¿no? Bueno, sí, yo creo que estamos ante una, ¿no? Lo que se presenta es una guerra comercial, ¿no? En principio. No sabemos si es un preludio a o bueno, es una nueva, bueno, es una manera de interpretar que puede haber una solución al conflicto a través de esta vía, bueno, de la vía económica. Y otros conflictos que estamos viendo es el tema del gas, que es algo que también hemos hablado muchas veces aquí, de los intereses en el tema del gas, tanto desde Rusia y Europa, que es dependiente totalmente del gas ruso. Pues el primer conflicto está estallando en Polonia, precisamente, donde Rusia ya ha recortado el acceso al gas a Polonia, y Polonia ha recortado entonces también, por ende, el suministro de gas a Ucrania. Y a todo esto es curioso también, porque salía hace dos días un artículo en el cual el ministro de Industria, Energía y Turismo, me encanta esta que sea ministro de Industria y Turismo, evidentemente marca mucho la marca España, ¿no? Como les gusta decir ahora a esta gente, pues que se había encontrado con su homólogo, el secretario de Energía de Estados Unidos. Me parece que incluso tengo apuntado el nombrecito y todo para quedar como más riguroso el dato que estamos dando, que es Ernest Moitz, el secretario de Energía, y que en el cual presentaba la posibilidad de la exportación de gas norteamericano a Europa y que se utilicen las instalaciones que ya estuvimos también aquí analizando, instalaciones que nunca terminaron de construirse, de gasoductos, que es el Euromed, y que evidentemente pasa por territorio español. Y entonces esto, dentro de estas charlas que hacen estos tipos de personajes, pues ofrecía esta ruta alternativa para poder vender gas desde Estados Unidos en vez de que venga desde Rusia. O sea que ahí también hay movimientos estratégicos por parte del gobierno español, aprovechando la coyuntura, ¿no?, económica y del conflicto del gas. Lo que está claro es que en una guerra comercial seguramente será Europa la que la pierda, porque no tiene ni el poderío, no tiene Wall Street, para decirlo de alguna manera, y no tiene todos los recursos naturales que tiene Rusia, porque este nuevo orden mundial de los recursos, Rusia no juega este juego. Así que, bueno, también creemos que conecta esto con bueno, la decisión histórica del Banco Central Europeo de empezar a comprar deuda privada. El Banco Central Europeo, digamos, dentro de lo que sería su propia constitución, tiene prohibido comprar deuda privada, solamente le compra deuda a los estados. Y esto se enmarca en la lógica de devaluar el euro para poder hacer frente a esta guerra comercial. Una guerra comercial en la cual también los acuerdos económicos de libre comercio que se están fraguando a espaldas de la población europea con Estados Unidos, en la cual evidentemente siempre también va a tener un porcentaje de efecto bastante importante Europa, ¿no? O sea, yo creo que el marco geopolítico es bastante amplio. No sabemos mucho de estos acuerdos porque además no están siendo nada transparentes. De hecho, ni siquiera están pasando por el Parlamento Europeo la gran mayoría de estos acuerdos, sino que se están haciendo directamente en la Comisión Europea, que ya sabemos que es un organismo muy poco transparente y democrático. Entonces, gran cantidad de toda esta información pues no se desconocen los términos que se está realizando, pero tenemos los ejemplos del ALCA y de todos estos acuerdos de libre comercio con México, con Centroamérica, con Argentina, que bueno, más o menos nos pueden dar una imagen de cómo son este tipo de acuerdos comerciales. Bueno, y se complica el mapa, es lo que vemos día a día, que la verdad es que igual como en Ucrania el gobierno de Kiev decidió en un momento dado hacer un bloqueo informativo y por lo cual es tan difícil saber realmente lo que está sucediendo ahí. Todos sabemos que en una guerra la verdad es una de las primeras víctimas, pero bueno, aquí pues tenemos un nuevo ejemplo. Pues como dice la compañera, pues todos estos tejes y manejes a nivel macroeconómico y político pues no están siendo publicados en ningún medio de comunicación o haciendo un análisis un poco más allá de, porque tiene todo consecuencias muy graves y la verdad es que tiene todo bastante mala pinta. Pero bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy día un poco con el tema de Ucrania, aprovechando que bueno, ayer fue 11 de septiembre, que es una fecha en la que se hacen mucho tipo de declaraciones, pues desde Chile, que era el 41 aniversario del golpe de Estado a la Unidad Popular, las consecuencias que ha tenido este experimento liberal en este pequeño país de Latinoamérica, que hasta el día de hoy lo único que hace es seguir profundizando en las diferencias sociales. También ayer era la Diada de Cataluña, en la que bueno, los anarquistas hicieron una línea, ¿no?, en el Eixample para convertir la V en una A de anarquía y la vía libertaria. Y también bueno, pues Obama, cumpliendo los 13 años de los atentados del 11 de septiembre a las Torres Gemelas, pues siempre al día siguiente o el mismo día, más bien es el mismo día, normalmente saca un discurso bastante beligerante respecto a su guerra contra el terrorismo, que a lo mejor la lleva de una manera más secreta que la que la llevaba Bush, pero que sabemos todas que ha seguido combatiendo de una forma muy sucia, ¿no? Y en este sentido es que primero nos queríamos referir a la declaración de guerra que comentaba la compañera, ya que la administración de Obama hoy día le va a pedir al Congreso de los Estados Unidos más poder para poder iniciar una nueva ofensiva contra el califato que se ha instalado en lo que es Irak y Siria, ¿no? Y que tiene la intención de expandirse, pero que es todo un poco raro porque esta coalición de países que va a atacar el califato, parte de ella, hay 10 países del Golfo Pérsico que sabemos que son las mismas oligarquías que están financiando al califato, pues digamos, los gobiernos de estos países van a apoyar la coalición para bombardear a la misma gente que ellos financian. Entonces, de repente, a veces es un poco difícil de entender, por lo menos desde mi punto de vista. No sé muy bien cuál es el juego, no sé qué consecuencias incluso puede tener para sus propias poblaciones, porque es como un poco esquizofrénico estar en un parte y en la otra, ¿no? Bueno, también estamos hablando de, antes lo comentábamos fuera de micros, mientras estábamos sonando aquí algunos temas, que bueno, que incluso dentro de la rumorología, ¿no? Se habla en según qué términos, como que parte del Estado Islámico o el Estado Islámico ha sido montado y entrenado por el Mossad, ¿no? O sea, ya es, si llegamos a rizar el rizo, pues me imagino que estén dentro de esta lógica perversa de la realpolitik, pues todo vale. Es un poco me imagino en el marco en el que estos países árabes, estas monarquías del petrodólar, se mueven bastante, ¿no? Es la misma lógica que financió y entrenó a los talibanes con ayuda de la CIA y luego se convirtieron en el enemigo número uno mundial, que la red Al-Qaeda, etc, etc, ¿no? O sea, es esta lógica de buscar en la confrontación y destrozar lo que puede ser algún otro tipo de alternativas de estados árabes sólidos y democráticos y convertirlos realmente en dependientes totales de la política internacional estadounidense, ¿no? Lo que pasa es que también hemos de entender que ahí hay también luchas internas entre Qatar, entre Arabia Saudí, etc, etc. Sí, bueno, y además es una doctrina, ¿no? Una doctrina que se llevó a cabo cuando la lucha Mujahidin contra la ocupación soviética en Afganistán, y allí tuvo éxito. Pero, por ejemplo, demostró que esta misma doctrina, esta misma manera de funcionar, pues en Afganistán de nuevo, pues dio lugar, ¿no?, a los talibanes. Y en principio parece ser, o sea, claro, esta lógica nos lleva a pensar que a lo mejor, pues, bueno, que a lo mejor no, que seguro que responde, ¿no?, a esta, parece que es un poco lo mismo, aunque Estados Unidos ha querido no armar directamente a los rebeldes, si lo ha hecho a través de Qatar, a través de Arabia Saudí. De hecho, bueno, pues se han entrenado en Jordania, han habido campos de entrenamiento en Jordania de rebeldes sirios, y quizás lo que nos, bueno, yo quizás lo que sí que hay una cuestión aquí, que en el contexto, ¿no?, de las primaveras árabes, dijéramos, dentro de lo que es el contexto de una revuelta de la población, de las personitas, ¿no?, ante el poder desmesurado de estas élites depredadoras. Por ejemplo, en Egipto hemos visto cómo les ha salido bien el tema de los hermanos musulmanes. Ahora tenemos al Sisi, ¿no?, al ejército en el gobierno, demonizando, ¿no?, lo cual no quiere decir que a lo mejor, pues evidentemente, podamos tener diferencias, ¿no?, o tal, pero el al fin y al cabo son ellos mismos los que nos están vendiendo el sistema. O sea, son estas élites depredadoras las que nos venden esta democracia, ¿no?, como además identificándola con lo que es el progreso y la libertad. Y bueno, hemos tenido la muestra, ¿no?, de que ha salido, bueno, pues que está el Sisi. En el caso de Siria, claro, este ha sido un problema que ya desde el principio se ha planteado, se han puesto sobre la mesa, ¿no? O sea, el hecho de armar a los rebeldes. Pero bueno, en todo caso, en la zona siria del Kurdistán, sí que ha habido una cierta, dijéramos, podríamos decir, un cierto éxito, por llamarlo de alguna manera, de esta revuelta. Y bueno, en este éxito, dijéramos, ¿no?, pues se han organizado también al paraguas también de algunas organizaciones y algunos incluso partidos políticos, como puede ser el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Y algunos otros sí que ha habido como un cierto florecimiento, ¿no?, de algunos, por ejemplo, se les llama lugares de puesta en común, con una participación directa a nivel más local en las decisiones, la participación, por ejemplo, de las mujeres, tanto en la toma de decisiones como, por ejemplo, una de las cosas que leí me llamó la atención fue que el Estado Islámico retrocedió en un primer momento porque se encontraba frente a milicias formadas por mujeres y según ellos, pues esto, o sea, ser muerto por una mujer, pues les cerraba las puertas del paraíso. Ha tenido que ser, parece ser necesaria un poco una labor, ¿no?, por parte de un poco de decir, no, bueno, o sea, es lo mismo. Eres mártir igual. Y en este sentido, por ejemplo, se ha abierto una gran zanja de separación entre el Kurdistán sirio y el Kurdistán iraquí, porque el Kurdistán iraquí es lo que representa, bueno, y está ya, tiene una organización política ya más, a pesar de que no sea una organización al estilo estatal, esas son sus pretensiones, ¿no? Es el gobierno regional kurdo y bueno, ya conocemos, ¿no?, pues las declaraciones de Barzani, ¿no?, que es el, dijéramos, el, no sé si es el, no sé cuál es su cargo exactamente, y bueno, ha habido este apoyo pues desde Israel y todas estas voces que han hablado de la posibilidad de un Kurdistán independiente, en realidad se están refiriendo al Kurdistán iraquí, lo cual hace pensar que este Kurdistán sirio, que se está organizando de otra manera, está siendo un poco, bueno, pues de momento se ha levantado una zanja y lo que hay intenciones de que no haya una comunicación fluida, lo que parece ser que sí que ha llevado el tema del ataque de la ofensiva del Estado Islámico, sí que ha llevado a, pero por ejemplo, se habla mucho de los Peshmerga son del Kurdistán iraquí, no son del Kurdistán sirio. Los del Kurdistán sirio son milicias esas que, bueno, las que hemos leído de las mujeres, sí, o de las unidades de defensa de protección, mujeres, que es otra, ¿no? ¿Pero quién ha levantado la zanja? ¿Ellos mismos? No, el Kurdistán sirio no, el Kurdistán iraquí. De hecho, le llaman la zanja pero es que de la vergüenza. Que son dos tradiciones también de lucha bastante diferentes, sí, dentro de Irak a Turquía. O sea, la influencia del PKK, que estamos hablando de 50 años de teorías marxistas y de debate marxista y de feminismo dentro de las filas del PKK, no es para nada la misma organización que tienen los kurdos iraquíes. Entonces ya incluso la misma organización PKK marca sus propias diferencias, aunque no son la única organización de kurdos que está batallando o está organizada dentro de lo que es la frontera de Siria, Turquía-Siria, resistiendo el Estado Islámico. Si la tradición es completamente diferente, estamos hablando de perfiles completamente de rollo marxista, comunista, leninista, etc. Entonces, claro, choca bastante a nivel organizativo con la otra tradición de resistencia, que es más en la zona de Irak. Entonces me imagino que, aunque hay parte del PKK también en la zona del Kurdistán iraquí, pero no es la misma representatividad que en la zona turca. No, pero sí que es verdad que tampoco tiene una ¿no? un protagonismo así como muy excesivo. De hecho, es como un poco, es eso, un cierto paraguas, entre comillas, ¿no? Pero bueno, por eso que estas rebeliones, ¿no?, lo que pues son muy peligrosas. Las rebeliones, las personitas que deciden autoorganizarse y tomar decisiones por su cuenta, participando activamente, son muy peligrosas. Y en ese sentido, a lo mejor, yo, ¿no?, pues sale a cuenta el presentar, ¿no?, un grupo, ya sea Al-Qaeda, ya sea el Estado Islámico, ya sea, ¿no?, para asustar, ¿no?, y para fortalecer lo que sería el poder ya instituido, ya sea de, ¿no? Pues de en el caso del Kurdistán el Barzani, y en el caso de Bagdad, pues el grupo que ya se colocó en el poder y que ahora sí se ha repartido un poquito más, pero que vamos, ha sido designado casi como el que dice por Estados Unidos, cómo debía ser y cómo debía funcionar. Es lo que ha pasado, bueno, pues eso, en estas revueltas eran potencialmente muy peligrosas y no hay nada mejor, y evidentemente, como tú bien has comentado, pues Israel también está súper interesado en que haya una especie de monstruo salafista, integrista, islámico. Y bueno, de hecho hay actuaciones de Israel que ponen un poco en duda que es cuáles son sus intereses en la zona, como fue el caso de los Altos del Golán, que han habido enfrentamientos entre el ejército sirio y los rebeldes sirios. En este caso era el Frente al-Nusra, una rama de Al-Qaeda, que bueno, dentro de este enfrentamiento cayó un misil en la banda israelí. Israel decidió contestar y lo que hizo fue atacar directamente al ejército sirio de Bashar al-Assad, fortaleciendo, ¿no?, en este caso, a las posiciones del Frente al-Nusra. No se entiende muy bien cuál es. Pero bueno, también es curioso ahora, ¿no?, en las declaraciones de que no se va a hacer ningún tipo de alianza con al-Assad, ¿no?, cuando se estaba hablando desde lo bajini de que posiblemente habría algún tipo de alianza o estratégico por el tema precisamente de Estado Islámico. Ahora se está de alguna manera escenificando una especie, sí vamos a intervenir, pero evidentemente no te vamos a dar la mano, ¿no? Entonces, pero bueno, va a ser un poco extraño, y es un poco también lo que se comentaba, ¿no? El ejército sirio, va a ser un poco extraño trabajar para intentar sin tener algún tipo de coordinación, ¿no? O sea que en realidad también hay muchas representaciones estéticas, más que me imagino que prácticas al final, sobre este tema, ¿no? O sea, es un encaje bastante, bastante, bastante extraño. Habrá que seguir cómo funciona esto en los próximos días. Bueno, siempre podemos decir que lo que los analistas o los historiadores europeos, ¿no?, que Europa, como está en el medio, pues es un poco más prudente en sus decisiones. Bueno, no sé si es por eso. Pero bueno, digamos que está claro que a ella le toca más de cerca lo que pase en África, lo que pase en Oriente Medio, lo que pase en Turquía, son lo que pase en Rusia o en Ucrania. En cambio, Estados Unidos tiene una política mucho más beligerante y destructiva, porque como está a 10.000 kilómetros, pues realmente estas cosas a ella no directamente no la afectan. Entonces, lo que sí que veíamos claramente es que todos los analistas y todas las analistas lo que decían es que los dictadores que había en ese momento, que ponían el grito en el cielo con la política que estaba teniendo Estados Unidos, ya sea Saddam Hussein o al-Assad o el presidente de Libia, que ahora no me acuerdo, Gaddafi, ¿no?, que ellos eran muy conscientes que su trabajo básicamente era parar el salafismo o cualquier posibilidad de que el Islam tuviera el espacio político que debía tener. Yo es que quería decir algo de lo del prudente, me ha quedado en la cabeza. No, porque pero, prudente, por ejemplo, cuando has hablado de la operación de Libia, Francia precisamente prudente no fue. Yo estoy hablando de los analistas, yo estoy hablando del análisis que hacían los historiadores aquí. O sea, tú cogías los artículos y había una inquietud respecto a la política que Estados Unidos estaba teniendo con los talibanes en Afganistán, con Saddam Hussein en Irak, porque, esos dictadores estaban puestos ahí precisamente por Estados Unidos también para contener otro tipo de enemigos, y en cambio pues en Europa esto no se veía muy claro. De hecho, los ingleses estuvieron en la alianza contra sí, pero yo a Inglaterra la pondría aparte de lo que es la política del continente, porque de hecho Inglaterra tiene unos tratados especiales con Estados Unidos que no son los mismos que tiene el continente europeo, ¿no? O sea, claro, es que no es lo mismo. Bueno, pues lo que sí que ha quedado claro es que, bueno, después de eliminar sistemáticamente a todos estos dictadores aliados, lo que ha pasado es lo que creíamos que iba a pasar, que al final el Islam más radical, ¿no?, pues ha conseguido tener más poder que nunca. Y el problema probablemente que tengan es que si finalmente el califato se impone y se vuelve sólido, Esta es una llamada para todos los lugares donde está el yihadismo, que ya sea el norte de África, etcétera, etcétera, o en el sudeste asiático, es una llamada a tener éxito en este sentido. Porque lo que queda claro es que las democracias liberales occidentales, sí, te mandan aviones, te mandan tanques, arman a rebeldes, pero al final se diluye, porque no hay una fuerza ideológica realmente detrás. Es dinero puro y duro. En cambio, esta gente tiene una ideología detrás y una voluntad que no la puedes comprar con dinero. Y entonces aquí es donde, si tú resistes, pues al final terminas venciendo. Y tiene mala pinta lo del califato, porque es muy probable que se extienda. Este caos generalizado le dará más poder a estos grupos extremistas. Entonces, bueno, lo más probable, yo creo que es lo que yo creo. Se han visto banderas del califato en Cachemira. Y bueno, sí, ya también han aparecido, ¿no?, signos un poco de presencia en Indonesia. Y bueno, a ver, también pasa un poco lo mismo con Al Qaeda, en realidad. O sea, es un poco este llamamiento a la Umma. Claro, bueno, yo creo que esto es es muy complejo. Claro, por eso ahí entraríamos a entrar realmente qué es lo que busca Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos al final lo que está alimentando es que este monstruo se haga imposible de controlar, ¿cuál es el fin de todo esto? ¿A quién está realmente desequilibrando? Evidentemente desequilibrar a la zona, pero más allá, ¿no?, de la zona, porque esto va a tener consecuencias mucho más allá de Siria o Irak. Yo creo que, hablando de un poco, siguiendo la línea de la construcción del enemigo, que yo creo que es una línea bastante adecuada para... Y constante, además. En ansatá, ¿no? Me sale en catalán, ansatá, que te análisis, ¿no? Posiblemente tampoco lo que le interese también es mantener este... Yo no creo que consiga ir mucho más allá, pero sí que todos estos, por ejemplo, la existencia de conflictos latentes, adormecidos, que de tanto en tanto, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no?, estábamos hablando también fuera de micro, ¿no?, que precisamente en Cachemira han habido enfrentamientos, que sí que de tanto en tanto hay, pero pues ha habido una pequeña escalada, ¿no? También habían habido enfrentamientos en Nagorno-Karabaj, en el Cáucaso. Recordemos que, bueno, es un territorio que se disputan Armenia y Azerbaiyán. Y quiero decir que, y bueno, cada vez en Filipinas también el activismo islamista, pues también cada vez está yendo en aumento. Y bueno, que hay como un montón de conflictos, ¿no?, como adormecidos o latentes, que en un momento determinado a alguien puede interesarle, ¿no?, que está ahí. En un grupo como el Estado Islámico puede ser también como Al Qaeda, ¿no?, que tampoco es que haya, después de los atentados del 11S, tampoco ha sido una cosa, aunque han habido atentados y tal, pero bueno, ha habido, de hecho, lo que hay es una pequeña sustitución, ¿no?, de estos. De hecho, algunos de que se habían considerado, ¿no?, filiales o yo qué sé, de Al Qaeda, pues se han pasado al Estado Islámico. Pero yo, para mí, en el fondo, aparte de esta línea de la construcción del enemigo, de tener conflictos y grupos latentes, células durmientes, ¿no?, o sea, que para ellos les encanta, ¿no?, estos términos. Además, pues también añadiría el tema, la cuestión del gas, que yo creo que es muy importante, porque es curioso que también donde puedan haber recursos gasísticos y tal, acostumbran a ser lugares en los que no dejan de haber conflictos, que también es curioso, y de ser zonas totalmente desestabilizadas. Claro. Y Y luego hay otra cuestión que ahora se me ha ido de la cabeza, que sería la tercera, que si me acuerdo lo digo. Vale, yo lo que quería aportar es que estamos, bueno, un poco en la línea que estabas diciendo, ¿no? Del auge de la creación de este enemigo que es enorme, gigantesco, descomunal, peligrosísimo, ultra tal. Y bueno, analicemos también un poco la realidad de esas poblaciones. O sea, y aquí vi en la charla que tuvimos con Lilian en el programa anterior, una cosa decía muy claro. O sea, ha habido en Irak una política de instaurar a la minoría chií que ha discriminado a la mayoría suní en Irak, que entonces ha generado un ambiente muy propicio para que vengan estos que son de origen suní a poner orden de nuevo. Y a lo mejor este apoyo que ha habido en un momento dado a Estado Islámico, digamos como retaguardia, porque era en contra del gobierno que está instaurado por parte de Estados Unidos, y no significa que vaya a ser absolutamente sólido y constante en todo Irak y puedan seguir avanzando hasta el infinito y más allá. No, o sea, es coyuntural muchas veces. O sea, de alguna manera tú, el mal menor en tu mal mayor es la opresión y la guerra y lo que está pasando desde el gobierno, por ejemplo, de al-Maliki en el contexto actual. Ahora ya han cambiado de primer ministro, pero que tenía unas políticas muy concretas de machacar a la población suní. Supongo que la tradición de venganza, ¿no? O algo así, ¿vale? Que había sido la que había estado gobernando hasta ahora, pues claro, ha dado que este impulso, porque no es solamente que sean muy buenos guerrilleros y que vayan vestidos de negro y de mucho miedo, sino también que tiene que haber quizá un apoyo en retaguardia. Entonces, claro, este apoyo puede ser circunstancial. En Siria también está pasando. O sea, son cosas de lo que decías tú. Son sitios de conflicto donde hay unas situaciones tremendas y a veces los movimientos de afianzarse un movimiento concreto o una opción política concreta pasa simplemente por una historia coyuntural. Entonces, ¿qué es peligroso? Sí, evidentemente lo estamos viendo, están loquísimos, ¿no? O sea, yo no digo que no sea así, pero que coyunturalmente también están teniendo el auge ahora, y ahora lo están teniendo por algo muy concreto. No es aislado, ¿no? Y que de ahí no son solamente los intereses de Estados Unidos, de Israel y de Rusia, ¿no? Sino que también hay muchos más elementos de la población que está allí y lo que está pasando realmente a tierra, que por eso yo intento volver a retomar el tema de Ucrania, es para decir, sí, estamos viendo lo que nos está llegando desde la prensa internacional y de los gabinetes de prensa de los gobiernos, prácticamente. Pero ¿qué está pasando allí? ¿Por qué es tan complejo analizar algo? Primero, porque hay un oscurantismo absoluto en la información y nos dan lo que ellos quieren darnos. Ahora impera que el coco se llama Estado Islámico, que no significa que no tenga elementos para ser el coco, pero el Estado saudí es un coco. Bueno, el Estado etíope es un coco del que no se habla, por cierto, ¿no? Porque no. Bueno, solo una cosa, por ejemplo, esto que has dicho, la cuestión coyuntural, hemos visto cómo Estados Unidos ha amenazado con aliarse con Irán, con aliarse con Hezbollah, porque, por ejemplo, en esta alianza árabe, evidentemente árabe, no incluye a los persas, y Irán ha quedado totalmente fuera. Ya no es tan malo. O sea, como que ha sido como un pequeño amago, parece, ¿no? Que no pasa nada, que negociamos con Hezbollah, negociamos con Irán. Los terroristas. Y claro, que son, ¿no? Dentro de este enfrentamiento y de este contexto de supremacía suní-chií, pues realmente ha aparecido ahora. Pasado, ¿no? Ahora cuando se hablaban de estas alianzas extrañas y tal, y ahora parece que en realidad lo que ha sido un farol. Bueno, en esta especulación generalizada que estamos haciendo, porque evidentemente no tenemos los datos, es muy difícil. Bueno, en Siria una de las cosas que sorprende es que Obama ahora quiera apoyar a los rebeldes sirios cuando llevan 2 años peleando y muriéndose, y en cambio no apoyar al gobierno de Al-Assad, que es el que tiene todas las armas, que perfectamente podría, que también tiene, son enemigo común del posible Estado Islámico que se está imponiendo en Siria. Y una se pregunta, bueno, pues ¿por qué apoya a los rebeldes en vez de no apoyar al gobierno de Al-Assad? Que en principio Israel estaba de acuerdo con mantener a Al-Assad en el poder porque ya le iba bien. Bueno, pues nos podemos volver a referir a Egipto. O sea, lo que probablemente lo que pase es que se carguen a los rebeldes, o sea, los utilizará para hacer esta guerra, pero en realidad no está apoyando la causa de los rebeldes, sino que serán utilizados como fueron utilizados los jóvenes de la Primavera Árabe en Egipto, ¿no? Que creyeron en ese Obama que estaba en la Universidad del Cairo diciendo, ¿no? Levantaos por vuestra libertad y yo os apoyaré, ¿no? Y luego, pues bueno, los vendió al mejor postor, o sea, probablemente pues así matas dos pájaros de un tiro y al final termine quedándose al Assad, ¿no? Que es lo que toca que quede, ¿no? L'esprit qui surchauffe, les gens se détestent, la guerre des égaux, 21e siècle, cynisme et mépris, non-respect de la terre, folie plein les tripes, frontières, barricades, émeutes et matraques, cris et ben sang, bombes qui éclatent, politique de la peur, science immorale, insurrection d'un peuple, marché des armes, nouvel ordre mondial, fusion de terreur, l'homme, l'animal, le plus prédateur, le système plus la mort, assassin de la vie, a tué la mémoire pour mieux tuer l'avenir, des disquettes plein la tête, l'essence nous trompe, le troisième œil ouvert car le cerveau nous ment, l'être humain s'est perdu, a oublié sa force, a oublié la lune, le soleil et l'atome, inversion d'épaule vers la haine se dirige, a perdu la raison pour une excuse qui divise, l'égoïsme en devise, époque misérable, haine collective contre rage viscérale, une lueur dans le cœur, une larme dans l'œil, une prière dans la tête, une vieille douleur, une vive rancœur, là où meurt le pardon, où même la foi prend peur, allez viens nous partons, des lois faites pour le peuple et les rois tyrannisent, confrérie et business en haut de la pyramide, ça sponsorise le sang, entre char et usine, innocent dans un ciel aux couleurs des usines, un silence de deuil, une balle perdue, toute une famille en pleurs, un enfant abattu, des milices de l'État, des paramilitaires, des folies cérébrales, des peuples plantés à terre, bidonville de misère à l'entrée des palaces, liberté volée, synonyme de paperasse, humanité troquée contre une vie illusoire, entre stress du matin et angoisse du soir, des névroses plein la tête, les nerfs rompus caractérisent l'homme moderne, bien souvent corrompu, et quand la fille s'endort, arrive tant de fois, une mort silencieuse. Bueno, pues siguiendo en la línea de estas alianzas, hemos podido oír al gobierno chino tener parte, porque aduce pues que también ellos y Rusia pues tienen problemas a este respecto, con lo que sería el islamismo que llaman radical, salafista, y en este sentido, claro, Rusia se puede sentir directamente también aludida en tanto en cuanto pues el Estado Islámico ha declarado su pretensión de liberar el Cáucaso. Claro, ya también en este programa hemos hablado, ¿no? de lo que era la cuestión un poco de las fronteras rusas, las fronteras nacidas de la caída de lo que era la Unión Soviética, y claro, esto nos lleva directamente a Ucrania. Uno de estos países nacidos no en ese preciso momento, pero sí que en ese preciso momento, cuando cae la Unión Soviética, adquiere, ¿no?, una entidad política claramente, dijéramos, fuera, que podría albergar esperanzas a estar completamente fuera de la órbita de Moscú. De hecho, una de las creaciones, dijéramos, ¿no?, de los años 90, pues es desde un punto de vista religioso, siguiendo también un poco la línea, es la creación del del del patriarca de lo que sería el patriarca de Kiev, ¿no? En contraposición, dijéramos, aunque sea dentro de la misma iglesia ortodoxa, de lo que sería el patriarcado de Moscú, marcando también diferencias, no solo desde un punto de vista de la lengua y culturales también, porque las existen, aunque haya, claro, pues las fronteras no son permeables, no son, aunque se ha pretendido y se ha querido, pues no son líneas fijas que demarcan una diferencia entre, y no crean una diferencia brutal con el que se haya en la otra línea, no, aunque se haya pretendido crear esa otredad, pues es totalmente está totalmente alejado de la realidad. Y bueno, pues nos encontramos en Ucrania con un enfrentamiento que no estamos siendo para nada informadas. Nos estamos encontrando también con problemas muy serios con las fuentes. Lo que hasta ahora podían ser fuentes que podías contrastar, ¿no? Se han convertido en fuentes que lo que hacen es con toda voluntad, ¿no? Esconder lo que son los hechos, y de forma, vamos, tenemos el caso, por ejemplo, al principio de las protestas, de todo lo que era la prensa aquí oficial, que nos vendió unas personas que, bueno, pues pedían la libertad, pedían la unirse a Rusia a la Unión Europea, porque, bueno, tenían como deseos, ¿no? Era como un poco, pues eso, los con unos aires así revolucionarios, pacíficos, cuando las imágenes no nos estaban diciendo para nada que esto estuviera siendo así. También hemos tenido el caso de, ahora yo voy a nombrar, en este caso voy a nombrar al mundo, porque realmente es demencial lo que ha hecho, ¿no? Lo que ha estado haciendo hasta hace 4 días. Digo el mundo porque es un artículo que me leí y que me llamó mucho la atención. Bueno, ya hemos hablado de estas cuestiones, de lo que eran los oligarcas en Ucrania. Volveremos a incidir un poco sobre el tema, pero bueno, pues uno de estos oligarcas, o varios de ellos, han estado financiando algunos de los batallones que han ido a luchar a lo que es el este de Ucrania, enfrentándose a lo que han sido las proclamadas, ¿no? República Popular de Lugansk y República Popular de Donetsk. Y estos batallones, uno de ellos en concreto, porque era el que hablaba este artículo, se trata del batallón de Azov. El batallón Azov es un batallón que se declara nacionalsocialista, y también vamos a hablar de que esto es una cuestión muy rara, porque el financiamiento pues viene de, ¿no? De esto hablaremos más adelante. Y bueno, pues el mundo le dedica todo un artículo, pone una foto de personas entrenando, ¿no? Como si fueran civiles, ¿no? O sea, y dedica todo un artículo, cita como fuente el Facebook del batallón de Azov, y no dice en ningún momento, ni habla en ningún momento de la presencia masiva de nacionalsocialistas en este batallón, y que precisamente está además recogiendo pues gente que se declara también nacionalsocialista, que viene de otros lugares de Europa. Esto es muy grave. Es muy grave porque si han estado en el Facebook del batallón, quiere decir que saben perfectamente qué es lo que hay, y que lo están ocultando deliberadamente. Y luego hemos tenido el caso de también hemos leído, lo voy a nombrar, porque después de un montón de tiempo, de meses, pues finalmente parece ser que también The Guardian, que bueno, tampoco es un periódico, ¿no? Está claramente conservador, se ha dedicado, ¿no? Hace 2 días, pues ha decidido decir públicamente, hablar de este batallón y decir que este batallón, pues sí, tiene presencia de nacionalsocialistas, y no solo eso, sino que además amenaza que este batallón amenaza con llevar la guerra a Kiev una vez se haya acabado con los rebeldes. Bueno, pues claro, ante esto lo que nosotras, con los temas que tratamos, nos encontramos con una problemática ante las fuentes muy, muy grave o muy seria, o muy, porque no sabemos, dentro de lo que además ya todo es muy confuso, resulta que las fuentes oficiales desde luego no sirven absolutamente para nada, ya lo sabíamos, pero desde luego han llegado a unos límites que yo pienso que son de ocultación directa, son muy graves, y además, pues claro, nos vemos obligadas a recurrir, ¿no?, a, ya se intenta a medios afines, pero también nos damos cuenta de que los medios afines se encuentran con la misma problemática. Y entonces todas nos vemos obligadas también a acudir entonces a los blogueros y blogueras, y también nos damos cuenta de que algunos y algunas introducen algunos hechos que luego tampoco se corresponden con la realidad, y que más se responden a rumores y deseos en que a otras cuestiones. Con lo cual, y no leemos cirílico, que eso también es importante. También. Y bueno, esto para empezar, antes de iniciar un poco el tema, para que bueno podáis pues comprender la dificultad, bueno, ya supongo que vosotros y vosotras también la tenéis cuando intentáis buscar respuestas, ¿no?, a lo que estaba, a las cosas que ocurren. Y bueno, que esta es la situación en la que nos encontramos nosotras, y os vamos a intentar dar algunos apuntes o algunos datos que nosotras creemos que son fiables, pero y vamos a intentar extraer hacer un cierto análisis, pero teniendo en cuenta esta problemática de las fuentes, que creo que ahora tenemos más fuentes que nunca, pero no sabemos la rigurosidad. No, y además lo grave es que a nivel de bueno, la pérdida de credibilidad del periodismo, o sea, de la profesión. Total. Absolutamente, cuando te das cuenta que en el fondo al final acaban siendo como comunicados directos del gobierno de Kiev, o comunicados directos de la Unión Europea, de los gobiernos de turno de los diferentes países, ¿no? Y realmente es muy complejo, porque no, bueno, lo que comentabas tú de cómo se nos está ocultando las informaciones. De hecho, por ejemplo, cuando pasó todo lo del ataque a la sede de los trabajadores en Odessa, lo de del sindicato, eso tampoco es una cosa que fue primero mediante las redes sociales que salió el tema, y posteriormente se reflejó en la prensa, ¿no? Que porque claro que es bastante feo, fue un acto bastante feo, con lo cual se intentan ocultar cosas que son muy importantes. Fue el 2 de mayo, ¿no? Eso. Sí, 2 de mayo. Sí. O sea, estamos hablando de cosas que se intentan ocultar para dar una imagen. Sobre todo es esto, ¿no? Cómo las categorías están mal. Son los pro-europeos, pro-Maidán y los pro-rusos. Y ahí es donde tú insistes muy bien que en ese tema de que la configuración es mucho más compleja, no significa que toda la gente que esté luchando en contra del gobierno de Kiev. Y en este caso, pues por ejemplo, hay otra de la rumorología, ¿no?, que hablábamos de, y de los deseos, que a lo mejor aparecieran grupos que realmente definieran más las líneas antifascistas, y hablaremos de alguno de estos rumores, ¿no? Pues en principio, bueno, esa complejidad de configuración de quienes están luchando unos y otros, ¿no? También comentar, por ejemplo, que un compañero ha vuelto de Ucrania hace poco, un compañero de otro tema, ¿no?, que ha estado, y bueno, el papel de las ONGs también es otra cuestión bastante, bastante a considerar, ¿no? Por ejemplo, aquí no sé si lo hemos comentado, pero el papel de Soros en toda la promoción de todo lo que ha pasado en la plaza, y bueno, y el papel de estas ONGs financiadas por estos grandes magnates, ya no necesariamente ucranianos, para potenciar cambios que ellos consideran democráticos y en una línea muy concreta, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, muchos grupos de estos que podrían tener más una afinidad con grupos tipo 15M, es decir, gente descontenta ucraniana que quería salir porque estaba hasta harta de la corrupción, pues evidentemente han sido apartados, y sí que hay un intento de autoorganización de estas asambleas, de colectivos, asociaciones y tal, que en realidad sí que creían en, bueno, gente de a piel, que siempre lo que quería era mejorar la situación de los derechos sociales y de los derechos de libertad de expresión. opresión, ¿no? Y que acabar con la corrupción, que me parece que es algo transversal que encontramos en la mayoría de los países en la actualidad, vamos, ¿no? Aquí, en todos lados. Entonces, ver cómo estos grupos que a lo mejor nutrieron las manifestaciones, sobre todo cuando la toma de la plaza en diciembre, ya cuando estalló directamente el conflicto, pues estos grupos han sido relegados, porque ahora ya están en una lógica de poder bélico y de poder económico y de geopolítica y de geoestrategia, en la que estas necesidades, que son las peticiones del pueblo, de lo que dices tú, las personitas, pues se pasa por encima y imperan otro tipo de criterios. Sí, de hecho, bueno, hemos hablado del cuco de la religión, ¿no? Pero después aquí hay el otro cuco, ¿no? Es el cuco del ultranacionalismo que aquí en Ucrania también mica en mica, como comentabas tú, pues se van atreviendo a definir. Porque, bueno, así para hacer un poco de hincapié en lo que han sido estos 10 meses, ¿no? Podemos hacer un poco un resumen para el que no está tan puesto con el tema de Ucrania y va escuchando datos y no entiende muy bien de dónde vienen las cosas. Bueno, pues Ucrania efectivamente es un país que tiene una gran inestabilidad política desde el momento en que se independiza de la Federación Rusa. Y bueno, en noviembre del 2013, bajo un nuevo escándalo de corrupción del gobierno de Ucrania, el país empieza a vivir una polarización en torno a la adhesión o no de la Unión Europea. Empiezan las manifestaciones en Kiev y en otras ciudades ucranianas, en las que participan grupos de extrema derecha nacionalistas llamados Sudova. En febrero del 2014 cae el gobierno de Viktor Yanukovych, que se exilia a Rusia. Y esto se hizo llamar la revolución de Euromaidán y empiezan a aparecer las juntas europeístas. Las regiones fronterizas con Rusia se rebelan contra la política de acercamiento a Europa y en este escenario se empiezan a enfrentar los llamados prorrusos, los separatistas y los europeístas. El 13 de abril, un nuevo gobierno en Kiev, que también se le llama el régimen de Poroshenko, pone en marcha la guerra usando las fuerzas armadas contra las regiones rebeldes del este de Ucrania. Además, intentan modificar la constitución apoyados por Europa, que recibe duras críticas por respaldar el gobierno de ultraderechas de Poroshenko. Y tras además saltar a luz el escándalo de los 4 espías de la Organización por la Seguridad y Cooperación en Europa, la OSCE, que fueron descubiertos por milicianos prorrusos en la región de Donetsk haciéndose pasar por observadores internacionales. La presión de Rusia impone que la península de Crimea, sede de parte de su armada, se independice de Ucrania y quede bajo su órbita. El 1 de mayo, 16 ciudades de la región de Donetsk y Lugansk, donde son de facto, se declaran independientes y se acusa a Rusia de mandarles armas. La OTAN en ese momento reacciona y empieza a desplegar sus tropas en las fronteras de Polonia, Rumania y los países bálticos. El 11 de mayo, estas dos regiones se proclaman independientes tras realizar referéndums y posteriormente se proclaman el Estado Federal de Nueva Rusia. El gobierno de Ucrania acusa a Rusia de intervenir y esta de provocar un genocidio en Ucrania. La tensión sube y se habla de una nueva Guerra Fría. Desde abril, cada día la guerra provoca más muertos y enfrentamientos en las regiones rebeldes que luchan contra el gobierno de Kiev, pero que viven enfrentamientos internos entre los independentistas y los prorrusos que quieren adherirse a Rusia. El 17 de julio cae abatido un misil del vuelo comercial Boeing 777 de la compañía Malaysia Airlines cuando sobrevolaba el cielo ucraniano en dirección a Australia. Mueren 295 civiles y los 15 tripulantes. Y ambos bandos se acusan entre secretismos y falta de transparencia. El espacio aéreo europeo pasa ya no a ser seguro, pero Europa sigue mirando hacia otro lado. La guerra se recrudece y el gobierno de Kiev aumenta los ataques a las regiones rebeldes. Se viven ofensivas y contraofensivas y Canadá impone sanciones a Rusia y exige a los aliados que hagan lo mismo. La verdad es víctima de la guerra y se hace muy difícil saber qué está pasando realmente. El 5 de septiembre, que nos hallamos ahora, el gobierno de Ucrania y las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk firman en Minsk, la capital de Bielorrusia, un alto el fuego y un pacto de 12 puntos para intercambiar presos. Según los informes de las Naciones Unidas, actualmente la zona está viviendo una crisis humanitaria, una ola de secuestros y no dejan de aumentar los refugiados internos que huyen de las zonas rebeldes hacia el interior de Rusia y los refugiados que se están yendo hacia Rusia. Y existe un bloqueo informativo total impuesto por Kiev que no quiere reconocer que la guerra ya se ha cobrado más de 3.000 personas. Lo que dice el informe de las Naciones Unidas es que la guerra está sobre todo sustentada por los oligarcas de ambos lados, pero sobre todo, bueno, esto no lo dice, esto lo dicen otras fuentes, que son los estados rusos y estadounidenses que están armando según sus intereses a las milicias rebeldes o a los fascistas que comentaba la compañera. Bueno, y a todo esto llega la noticia esa de Donbass, ¿no?, que informa de la aparición de un batallón anarquista o de una milicia anarquista, que está inspirado en el movimiento partisano local del anarquista Magno y que está atacando las posiciones del gobierno de Kiev en la zona, que no están vinculados a los prorrusos, pero sí que tienen, digamos, su lucha ideológica, digamos que hace desde tiempos inmemoriales los anarquistas luchan contra los nacionalistas ucranianos que siempre han tirado más a... que se hace al nacionalsocialismo, no lo sé. No lo sé, esto no lo sé. Pero bueno, sí que hablaba de esto, ¿no? El tema es complejo y hablando de cuando hablábamos de deseos, hablábamos precisamente de esto. El rumor del batallón de la Magno. Aparición del batallón Magno. Nosotras en este programa, cuando empezaron las protestas, pues fue una de las primeras cosas que hicimos fue poner precisamente la ponemos ahora luego recurrir a la historia, recurrir a Magno, a Batko Magno, el padre Magno, que se le ha llegado a llamar. Y de hecho, bueno, pues una de las críticas, por ejemplo, a este movimiento era el personalismo precisamente de este personaje. Pero bueno, en todo caso, el personalismo también hay que decir que ha llegado a unos límites bastante exagerados, en el sentido de que ahora unos 2 años o así, pues se acuñó una moneda, el Banco Central de Ucrania acuñó una moneda con su nombre y con su cara. Bueno, de hecho, decir de que lo único que ha saltado, digamos, que podemos haber encontrado por ahí es una pequeña referencia en una página que está evidentemente escrito en ruso, con lo cual solo entendemos lo de Magno, y una traducción que se ha hecho en la República, con lo cual tampoco consideramos que sea una fuente, todo fuentes fidedignas, y que hablan que bueno, que un tal batallón Magno ha ganó unas posiciones en Zaporozhye, las afueras de Donetsk, pero no podemos confirmar absolutamente nada porque lo único que tenemos, la página, ¿cuál era para que...? Bueno, en realidad también la noticia sale en la original, sí que era... La original, sí. Politik.ru. Pero bueno, la información sale también en el Facebook de las Brigadas Internacionales que están en Donetsk, porque hay un batallón de Brigadas Internacionales, esto ya es conocido, pues que han llegado... de varios lugares, hay franceses, hay griegos, hay españoles, ha habido en el otro lado también están yendo personas ¿no?, con ideas nacionalsocialistas. La cuestión es que, bueno, vamos a situarnos un poquito. Después de la introducción que ha hecho la compañera, a mí lo que me gustaría es decir que todo esto en principio tiene un recorrido largo. A pesar de que haya saltado a la palestra o tal durante estos meses a raíz del estallido un poco de las protestas, hay una problemática que se está dando y que a muchas nos tiene como muy sorprendidas, que es el financiamiento de batallones, podríamos llamar pro Kiev, por llamarlos de alguna manera, porque realmente tampoco, pues como hemos comentado antes, el batallón de Azov, una de las últimas proclamas es llevar la guerra a Kiev, o sea que tampoco está directamente, o sea, no está gubernamental, no. No es un batallón, vamos a ver. Para clarificar términos, ¿no? El nacionalismo en Ucrania es de largo recorrido, podríamos remontarnos a la Segunda Guerra Mundial y antes, pero no es ese, no, no lo vamos a hacer, pero sí que vamos a decir que antes de las protestas ha habido un movimiento nacionalista muy fuerte, y precisamente Magno ha sido una de las figuras que se han utilizado y se han ensalzado. También otra de las figuras que se han ensalzado, el Stepan Bandera, que es un nacionalsocialista que fue ejecutado por los soviéticos y que ha sido también una persona reivindicada desde las filas de lo que eran unas fuerzas de extrema derecha que iban en aumento bajo el paraguas de este nacionalismo creciente que se alimenta sobre todo de su enfrentamiento con Rusia y sobre todo de su anticomunismo y su identificación con Rusia como la madre opresora, podríamos decir, en cierta manera, ¿no? Esto ha ido en aumento y este nacionalismo ha sido apoyado por oligarcas, como también hemos hablado en este programa. Uno de los más influyentes es el Igor Kolomoinsky, un oligarca judío que fue proclamado gobernador de la región, de la zona de Dnipropetrovsk, que es precisamente la zona en la que actuó Magno y donde Magno tiene un museo, donde está su bandera y tal. Magno luchó contra los bolcheviques, también luchó contra los blancos, los zaristas, también luchó contra los alemanes y podríamos decir que luchó contra todo el mundo. También se alió con los bolcheviques en momentos determinados. Quiero decir que es una figura controvertida, que en este momento controvertida para según qué personajes que son capaces de manipular, pues. De hecho, últimamente también se habla en Internet de la posibilidad de que desde en las filas de Magno se hubieran dado, en las zonas que controlaba el ejército negro, pues se hubieran dado pogroms. Se ha tenido que ir a las fuentes históricas para reivindicar que habían... Habían muchos judíos en las milicias en el ejército negro y que en todo momento estas prácticas o estos actos fueron totalmente, vamos, o sea, que no. Que no hay ningún problema, o sea, no hay ningún tipo, de hecho, pues eso, ningún tipo de discriminación por religión, por raza, por ideología, pues, en un momento dado estamos en guerra, ¿no? Pues estamos hablando de opciones diferentes que... Pero bueno, entonces esto que ha pasado con Magno ha pasado sobre todo con este Stepan Bandera, que es el personaje que reivindican desde la ultraderecha. La ultraderecha nos hemos encontrado con... Ya era de derecha los partidos que gobernaban, pero sobre todo pues había el partido Svoboda, que es el que ha protagonizado desde un punto de vista parlamentario las protestas, pero apoyado en la calle por lo que se ha dado en llamar el Pravi Sector, el sector de derechas, que eran pues como sí, batallones, pues que fueron los que ocuparon algunos la acción, ¿no? Los que llevaron a cabo la acción directa, porque tienen métodos revolucionarios como los nacionalsocialistas. Y bueno, pues en ese sentido lo que hablábamos de la complicación era que este magnate que ha estado financiando y que incluso ha llegado a ensalzar a este personaje, se trata de un oligarca judío. Un oligarca judío, el Igor Kolomoinsky, que además precisamente es presidente de la Unión Europea Judía, que ha creado un Parlamento Europeo Judío y que es una escisión de lo que era el Congreso Europeo Judío, con lo cual tenemos una problemática interna de lo que sería la comunidad judía en Europa, que no creo ni que desde ellos mismos puedan llegar a saber qué es lo que está pasando. De hecho, desde fuentes judías, pues este personaje se mira, o desde algunas por lo menos, se mira con mucho con mucha inquietud. Es conocida su su relación con Israel, y sobre todo lo que es muy conocido es que ha hecho de la zona en la que Dnipropetrovsk, que es donde ha sido gobernador, pues era ya su zona. Pues tiene muchas ha hecho muchas instituciones, ha hecho edificios, ha creado asociaciones, y los judíos tienen una presencia muy importante. Y de hecho, muchos de los judíos que se han encontrado en las zonas rebeldes, lo que podríamos llamar lo que se han autoproclamado República Popular de Donetsk y República Popular de Lugansk, que bueno, que también se han reconocido como Novorusiya, la nueva Rusia, pero que, bueno, esto es otro tema, pues están yendo allí, a Dnipropetrovsk, y desde allí se les está enviando a muchos a Israel. De hecho, el tema judío es también muy preocupante, porque, en cierta manera, las élites judías son las que están manejando, y las personitas judías son las que están recibiendo, tanto en un lado como en el otro. Porque en el lado de los rebeldes, pues claro, se está identificando con el oligarca y con el financiamiento de los batallones neonazis, y en el otro lado pues se identifica también a los rebeldes como también antijudíos. Y bueno, pues eso, las élites están manejando, pero las personitas están un poco perdidas y no... Bueno, y hacernos referencia al artículo que tú decías de Guardian, que salen varias entrevistas de milicianos, bueno, de brigadistas, o como se llamen, ¿cómo es que se llaman esta gente? Los de los batallones, batallones. Se diferencia entre los batallones pro-Kiev las milicias. Bueno, claro, pero sería también al ser un batallón. Son batallones también. Batallones militarizados. Para no ser confusa, pues hablan en términos absolutamente antisemitas. O sea, por ejemplo, cuando hablan de Putin, lo primero que le dicen es que no es ruso, que es judío, por ejemplo. Y estamos hablando de gente que está siendo financiada, ¿no?, por este caballero, ¿no? Con lo cual ahí la cosa es como una bomba de relojería bastante, bastante potente. ¿Pero es judío Putin, de confesión? ¿Qué va a ser judío? No, ¿verdad? Es que claro, ahora me he quedado flipando. No, pero me refiero a que es la forma de hablar de manera despectiva de una persona. O sea, cuando no les gusta a alguien es judío. Claro, vale, y esto vale, estamos hablando que son los del batallón de Azov. Y se supone que son los que están siendo directamente financiados. Es decir, que por un lado hay una ideología que realmente... Bueno, otro de los entrevistados decía el holocausto nunca existió y bueno, el típico discurso neonazi, ¿no? Aunque, bueno, interesante. Sí, bueno, el Igor Kolomoinsky salía con una camiseta que era muy curiosa porque era una mezcla de menorá y el tridente este... Que bueno, es como Del batallón. Del batallón este. Bueno, es que el batallón incluso está utilizando también el sol negro, que es una reminiscencia. Y también la N con esotérica de la Orden de Thule, a la que estaba adherido el Hitler y tal, y que bueno. O sea, realmente están, o sea, como que estamos volviendo para atrás. Esa es la sensación al final, es un poquito que estamos volviendo un poquito para atrás. Y en ese sentido, claro, cuando hablamos de lo del batallón magno y de lo de los deseos, es porque realmente, y ahí sí que yo voy a hacer un cierto paralelismo con lo que pueda pasar aquí o lo que tal, ¿no? Pero un poco que los anarquistas, dentro de dos cuestiones nacionalistas, ¿no? Como puede ser, pues al fin y al cabo es el nacionalismo unionista de Kiev y bueno, al fin y al cabo también estamos hablando pues del nacionalismo. A ver, sí que es verdad que hay varios batallones y que hay algunos partidarios de la independencia, hay otros partidarios de la adhesión a Rusia, hay otros partidarios de una federación dentro de, o sea, de lo que es Ucrania, hay otros partidarios de un estatuto especial. Entonces la cosa está muy complicada, pero realmente estamos un poco como aquí en el 36, la ayuda es de Rusia. Entonces Rusia marca un poco un poco la línea. Y en ese sentido, sí que hay declaraciones de algunas personas de Donetsk y que hablan de una cierta preponderancia de que luego además es totalmente bueno, de esta visión más prorrusa y luego también es muy, además se enarbolan banderas con la hoz y el martillo, que es como, bueno, pero vamos a ver, o sea, identificando, aquí hay una nostalgia que no se corresponde con la realidad. De hecho, Rusia, o sea, la prof de Exteriores ha dicho que, hablando de lo que eran las sanciones, ha hablado de que esto era un atentado a la libertad de comercio, ¿no? O sea, están defendiendo los principios del libre comercio, ya sabemos lo que es Rusia, que ahora mismo. Es decir, que es como, estamos viviendo momentos como en los que se están confundiendo los términos, o voluntariamente, o por ignorancia, o por, no lo sé, pero en la que el lío precisamente viene también porque se están utilizando términos para denominar y para definir situaciones, grupos de personas, maneras de pensar y tal, que no se corresponden con lo que ese término podía haber significado, ¿no?, en sus inicios. De hecho, desde una página así que le hacían una entrevista a un anarquista de Donetsk, pues también se hablaba, ¿no?, de un poco de recuperar los términos clásicos del anarquismo, porque uno de los grupos anarcosindicalistas ha pecado un poco de utilizar pues las palabras pues de patriota y un acercamiento un cierto preocupante a lo que era pues este nacionalismo unionista. Y bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con la confusión con la que se están viviendo todas estas cuestiones, tanto la de Ucrania como la que hemos estado hablando antes de Siria, Irak y... Pues un pequeño descanso en pos de la nostalgia. Vamos a poner los himnos del ejército de Magno, aquí que una joyita histórica que de tanto en tanto sacamos, porque me parece que desde que hablamos de Ucrania va saliendo de tanto en tanto. Esta será la tercera. Pues os dejamos con los himnos del ejército negro de Magno. Ой, видно село, Esto para el pánico. Bueno, un poco siguiendo, y ya que estamos hablando de oligarcas, ¿no? Bueno, en realidad también esto podría ser como una guerra de oligarcas, porque ahora el primer ministro ucraniano, Poroshenko, no le llaman el rey del chocolate. O sea, que también otro de los hombres más ricos de Ucrania está liderando todo lo que es actualmente la política de confrontación con los rebeldes. Entonces estamos ahí hablando de nuevos posicionamientos de la oligarquía. Aquí ya ha desaparecido la Timoshenko, ya no ha saltado más, pero los segundos de a bordo sí que están todavía en el frente de las líneas políticas. Entonces me gustaría que comentaras también un poco este posicionamiento de las oligarquías, que siempre han sido unas riquezas bastante dudosas, ¿no?, en Ucrania. Sí, bueno, ya en el programa hemos hablado de estos oligarcas que nacen además después de la caída de la Unión Soviética. Además montan empresas y tal con unos comportamientos muy mafiosos. De hecho, Kolomoinsky ha sido, ¿no?, o sea, declarado, ha sido como que se ha llevado incluso a la corte, ¿no?, a los tribunales, por haberse hecho con una empresa a base de llegar allí con un grupo de matones y armados y combates de béisbol y tal. También hemos hablado de su relación con los equipos de fútbol. De hecho, en esta escisión, ¿no?, de lo que sería la comunidad judía en Europa ha sido llevada a cabo por Kolomoinsky y Abramovich. Abramovich está directamente también relacionado con el fútbol. Y han habido como... De hecho, lo que es una guerra de oligarcas. Por ejemplo, él, de hecho, Kolomoinsky tiene triple nacionalidad. Es ucraniano, es suizo y es israelí. Hay algunos de ellos se han refugiado, ¿no?, en Suiza, porque tienen allí sus fondos y sus... Y el Putin, una de las cosas que ha hecho ha sido expropiar el banco de un edificio, un bloque que tiene Kolomoinsky en Moscú, y uno de los, dijéramos, competidores de Kolomoinsky ha sido, bueno, ahora ha sido puesto en libertad, pero ha sido detenido, fue detenido en Suiza, el Firtash, y hay un enfrentamiento real. Había uno, el Akhmenatov, que también, este era el que quizás estaba más... En realidad, todos estaban en la órbita del Yanukovych en su momento. O sea, no todos han ido al lado de la... han estado al lado del poder en todo momento, evidentemente. Yo no sé, yo desconozco cuáles son sus movimientos, evidentemente, y qué es lo que... Pero lo que está claro es que hay una competición por los recursos, por... Este señor tiene una cadena de televisión, tiene un banco, tiene... Y bueno, el resto, también Poroshenko, pues son grandes, son todos multimillonarios los que estamos hablando un poco, que a otro de los, o sea, este fue gobernador de Dnipropetrovsk, pero hay otra zona que fue, creo que era Lugansk, ahora no lo recuerdo bien, sé que era en el este, fue para otro de los... de los oligarcas, Taruta. Es una guerra de oligarcas, está clarísimo. O sea, está clarísimo. Yo lo veo así. Que luego detrás haya pues estos sentimientos, ¿no?, que son tan fácilmente manipulables también, por otra parte, ¿no?, de las personas y estos deseos, estas, ¿no?, de vivir quizás pues con otro... Recordemos que Ucrania estaba casi al borde de la quiebra. Estaba en quiebra. Pues entonces está claro que es un momento muy crítico. También yo creo que vivimos en Europa, estamos viviendo un momento muy crítico en este sentido. Y también una de las cosas que antes quería decir sobre lo que estaba ocurriendo en Oriente Medio y que creo que también es aplicable a lo que ocurre en Ucrania es que hay un... Y esto también lo hemos hablado en el programa muchas veces, es la cuestión de que del desmembramiento de lo que es una organización a nivel mundial que se base en los estados-nación. De hecho, pues el Estado Islámico lo que está buscando son otro vínculo identitario, ¿no?, que va más allá de las fronteras designadas o marcadas después de la, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial, y apela a los sentimientos religiosos, ¿no? En este caso también se apela a los sentimientos religiosos. También hay se ha acusado, ¿no?, el patriarca de Moscú ha acusado, ¿no?, directamente a las fuerzas pro Kiev de bombardear iglesias. Bueno, pues eso hace como más, si es una guerra de señores de la guerra o de patriarca o de oligarcas, como comentáis, pues con más razón el desmembramiento de Ucrania tiene cada vez más sentido, porque si al final la paz solamente es posible si cada uno se queda con un cacho, ¿no?, pues tiene sentido esta idea que también hemos comentado algunas veces, ¿no?, de que es muy probable que Ucrania termine dividiéndose o en una federación de estados libres pero asociados, bueno, que se divida en cuatro y una parte se la quede Polonia, otra parte se la quede Rusia o una parte sea Ucrania, porque al final habrá que bueno, acabar con la guerra civil, ¿no? Claro, no sé, yo es que también pienso que, claro, lo de los sentimientos de la gente al final, o sea, por muy manipulables que sean, pues mueven mucho y se desbordan y luego tampoco son tan fáciles de, ¿no?, de luego, ¿cómo se llama?, de encauzar. Por ejemplo, Rusia tiene ahí una cuña brutal que sale de tanto en tanto, pero que ahí está, que es Transnistria. Que es fronterizo, ¿no? Está entre... De hecho, formó parte de lo que era Moldavia y, bueno, pues después de un enfrentamiento en 1992, pues decidió... pues bueno, funciona de forma independiente. Y es una cuña que tiene ahí porque ellos son declaradamente prorrusos. Y allí hay... Bueno, de momento no ha saltado, ¿no?, allí, pero eso es una... En un momento dado, Rusia tiene una como una cuña. Luego hay en este interés, ¿no? O sea, este nacionalismo, por ejemplo, se está dando en Rumanía. En Moldavia se habla el moldavo, es como rumano, tiene las mismas raíces y hay como una afinidad, ¿no? Y Rumanía aspira a... De hecho, es curioso porque... Aspira que es otro estado fallido, digamos, también, ¿no? Económicamente, digamos, Rumanía es el estado miembro más pobre, es el que menos en cuenta se los tiene, se los exilia obligatoriamente de las fronteras de los estados europeos. Pero, ¿qué puede hacer? Bueno, Rumanía... ¿Qué tiene que decir? Rumanía, en realidad, también durante todo el siglo XX ha tenido la guardia de hierro y ha sido su papel en la Segunda Guerra Mundial, pues es tiene telita y bueno, sigue siendo muy nacionalista. Y en ese sentido, yo lo que venía a decir es que aspira a hacerse un poco con lo que sería la Moldavia esta desgajada que queda, ¿no? Y esto tiene que ver con sentimientos, lo que hablábamos, manipulados, ¿no? Pero es curioso porque en la página web del gobierno, bueno, del gobierno español, Relaciones Exteriores, junta Moldavia y Rumanía. Los tiene así como cada país tiene como una página y Rumanía y Moldavia están juntos. O sea que hay unas... Y luego pues están, claro, todo alrededor... Y también hay oligarcas en Rumanía. Quiero decir, allí también hay unas mafias brutales. Claro que hay gente que lo pasa mal, pero estamos como en todos sitios. Ucrania podía estar en quiebra, pero los oligarcas ucranianos... No. Andaban comprando equipos de fútbol no, aquí. No lo estaban. Es de la gente más rica del mundo. O sea, que está claro que ellos tienen un porcentaje de multimillonarios de estos muy, muy grande. Y sí, hay unas diferencias sociales... brutales. Y tienen muchos contactos con la mafia rusa, que eso también es bastante curioso, ¿no? Que en toda esta confrontación, estos oligarcas, supongo que por una cuestión estratégica, estén situándose tanto. Primero, yo me imagino que puede ser una jugada maravillosa de blanqueo de dinero. Bueno, la nueva Ucrania, inversión en Ucrania, no, bueno, estoy aquí ya especulando, no tienen una base documentada, y desvincularse de todas las redes de mafia rusa y limpiar la imagen de cara a Europa. No, recordemos que es mafia ucraniana la que se encontró aquí en Lloret, ¿no? O sea, no mafia rusa. No, sí, pero lo que sí que es cierto, igual que también, ¿no?, hemos comentado a veces el tema del agua, el tema de los alimentos, ¿no? Aquello que os acordáis, ¿no?, de que sea una commodity, ¿no?, el agua, y se pueda comprar y vender. Evidentemente los alimentos también hemos hablado aquí, ¿no?, lo que era la cuestión de cuando empezaron a subir los precios, ¿no?, que estaba relacionado con el tema del biodiesel y tal, pero... Más allá de esto, tal como están las cosas, el hecho de que Ucrania sea el granero, haya sido el granero de Rusia, puede llegar a ser el granero de Europa, tampoco es baladí. O sea, no creo que... Es importante también en Oriente Medio también nos encontramos con un Kurdistán que tiene muchísimo cereal. No creo que, o sea, en este momento en el que, ¿no?, precisamente los recursos se están diversificando de tal manera que los más básicos, ¿no?, puedan llegar a ser determinantes, se puede jugar con el precio, pues es, o sea, hasta ahora siempre lo hemos dejado como, ¿no?, parece que el petróleo, el gas y tal sean los, pero evidentemente una de las estrategias del Estado Islámico ha sido, pues, tomar las presas y hacerse también con además en el momento de la cosecha, que era lo preocupante, con todo lo que era el cereal, el trigo de lo que era el Valle del Tigris y el Éufrates, ¿no? Que yo creo que es muy importante. De hecho, no sé, Rusia puede tener un cierto problema también, porque de no tener esa fuente, ¿no?, de suministros desde Ucrania. Y parece que sean, pues, pero precisamente son tan necesarias, ¿no? O sea, son tan importantes que o son tan evidentes o son tan, ¿no?, que las dejamos un poco de lado, ¿no? Este tipo de recursos con el agua nos está, lo vemos como más claro, pero el tema alimentario en breve, posiblemente dentro de lo que es toda esta problemática del cambio climático, ¿no?, y puede haber una escasez de alimentos, y yo supongo, vamos, estoy segura de que más de uno ya se puede estar frotando las manos de haberse hecho con según qué territorios o qué zonas. Sabemos que África, ¿no?, por ejemplo, conocemos el caso de, aquí hemos hablado del caso de Etiopía, ¿no?, de cómo ha vendido territorio casi como Cataluña a magnates indios, ¿no?, para la producción de arroz, y que eso puede modificar incluso los precios a nivel mundial. No, sí, bueno, ahora hablabas de esto y me estoy acordando de aquellos incendios increíbles que hubo en Rusia, en los campos rusos, que hicieron que los especuladores financieros de los productos alimenticios subieran el precio de los cereales, y que como consecuencia hubieron luego las revueltas en Bolivia y en México, porque había subido a tanto el maíz que no podían hacer sus tortitas, ¿no?, que era de lo que se alimentaban, porque es como una cadena, que esos cereales, en teoría, una parte era para hacer biocombustible, pero como se habían quemado, pues, ¿no?, Y no, en realidad no era que faltara grano, pero sí que no iba a haber tanto para especular, y con eso ya tenía suficiente para modificar los precios a nivel global, ¿no? Y generar, pues eso, revueltas por hambre, ¿no? Súper bestia. Sí. Sí, no, el tema... Bueno, es como esto que comentabas tú, ¿no? De que Rusia, claro, Europa puede ponerse un poco chula, ¿no? Y decir, bueno, pues nosotros seguimos la política de los de Estados Unidos o de Canadá de boicotar los productos o el gas, bueno, el gas no, ¿no? Pero otros recursos rusos. Pero bueno, si Rusia se pone chula y decide, por ejemplo, cerrar su espacio aéreo, bueno, estamos hablando de que Rusia es enorme. O sea, no poder cruzar por el espacio aéreo ruso, yo no sé lo que significa a nivel comercial para Europa, porque está claro que tienes que pasar por allí para llegar a Singapur, para llegar a Japón, para llegar a China, para llegar, no sé, es que para llegar al otro lado del mundo, ¿no? Bueno, y no es el único chantaje, el chantaje del gas también, o sea, el chantaje del gas es, vale, quizá el Estado español no es tan dependiente del gas ruso, pero estamos hablando que el supuesto motor de europeo, que es Alemania... O sea, siempre ha sido la moneda de chantaje entre el gobierno ruso y el gobierno alemán. O sea, el tema del gas. Y ahora, pues, por ejemplo, el tema de Polonia, ¿no? Que si me cortan el gas a mí, yo corto para el otro lado. Entonces, hay tensiones que van mucho más allá de... O sea, estamos hablando ya de los recursos naturales, de los recursos alimenticios. Y bueno, el turismo ruso en Barcelona ha bajado. Vaya. No sé, que parece que no, pero a mí me hizo mucha gracia, ¿no? De realmente de cómo las alarmas a nivel local se encienden cuando te empiezan a decir que sitios que se estaban ya nutriendo básicamente del turismo ruso, pues ahora con toda esta campaña de boicot, pues por ejemplo, Barcelona tiembla. O sea, directamente. Sí, Tarragona, en Salou, concretamente, en Salou se hizo que los policías municipales estudiaran ruso. O sea, que era como... Bueno, y la hostelería se estaba... Bueno, ahora si tú eres una persona que habla ruso, esto te abre las puertas de cualquier gran hotel, porque... Qué curioso, por eso, que estas alianzas comerciales, qué débiles que son al final, ¿no? Porque hace unos años era el chino, empezaron a llegar, ¿no? Porque iban a haber 400 millones de ricos chinos, y entonces estos 400 millones de ricos chinos iban a querer venir a ver Europa, bla, bla, bla, bla, bla. Y entonces era aprender chino, ¿no? Y luego hubo el conflicto con China porque aquí estaba la ley internacional, ¿no? Bueno, porque se acusó a China por lo del Tíbet, bueno, una serie de cosas, ¿no? Con la Audiencia Nacional. China presionó para que España acabara con la justicia universal porque afectaba a... Bueno, y eso hizo que el turismo chino bajara en España, que estaba en pleno auge. Y entonces llega el ruso. Entonces, venga a hacer acuerdos con los rusos, ya a nivel agrícola, a nivel turístico, a todos los niveles. Incluso se llegó a modificar, se hizo esta ley, ¿no? De que, bueno, que si compras un piso de más de 500.000 euros, te dan la nacionalidad española, y estaba dirigida directamente a los rusos. Y en cambio resulta que ahora, pues porque los señores de la guerra han decidido complicar la movida, pues todo este tejimaneje y toda esta xarxa en la que se han invertido muchos millones de euros para afianzar estas relaciones comerciales, pues de nuevo pues se van al traste, ¿no? Porque bueno, pues porque ahora Europa tiene una política de seguidismo a los Estados Unidos, y tienes que boicotar a tus turistas rusos, que eran los que te estaban llenando la Gran Vía de millones de euros. Hombre, básicamente, si no pueden aterrizar aviones... Es que además europeos, mal vamos. Es muy fuerte la manipulación, ¿no? Porque desde la prensa rusa, por ejemplo, es todo tan completamente diferente que es muy curioso, ¿no? Ver cómo realmente nos manipulan, ¿no? Era como antes eran, ¿no?, los comunistas ahí en las películas, ¿no? Eran malos, malísimos y tal. Luego pasan a ser, ¿no?, ahí los millonarios rusos que van a llenarnos de las arcas de dineritos, y luego vuelven a ser otra vez los malos, malvados. ¿No? Y bueno, es como, es todo un poco, bueno, deja evidencia, ¿no? Pero que este transformismo... Que es como todo... es todo mentira, ¿no? Porque... Pero este transformismo lo hemos visto con Saddam Hussein, lo hemos visto, sí, con Gaddafi, lo hemos visto, o sea, es un transformismo que además realmente deben pensar que la memoria histórica de los seres humanos es de 5 minutos, como los peces, o de 5 segundos, porque realmente, o sea, es un año y le contrastas con las noticias del año siguiente y ya se ha demonizado completamente el personaje que se estaba ensalzando el año anterior. Entonces es como que eso sigue hablando muy mal del periodismo, de la labor del periodismo. Pero mira, esto que dices ahora de la memoria me recuerda a lo que estabas comentando antes cuando estábamos fuera de micro, creo que bueno, fue ayer, no sé, que comentabas un poco el salto mortal este del MAS, ¿no? Del Artur Mas, ahora aquí viniendo a Cataluña, ¿no? Siguiendo con los nacionalismos. Sí, ¿no? que resulta que este señor, que bueno, que fue el primero de la clase en hacer los recortes, el mejor de la clase, ¿no? El señor Rajoy encantado con él, bla, bla, bla, bla, ahora se ha vuelto, bueno, pues el demonio más grande, y a nivel interno resulta que parece que la sociedad catalana se ha olvidado de que este señor fue el que hizo los recortes más grandes y ahora es el que lidera el proceso soberanista. Como una solución a la crisis en general. Bueno, yo en ese sentido... Y antes como en la vuelta de... Yo sí que creo que la gente en ese sentido tiene muy claro, ¿no? Como que yo creo que... No olvida, son los medios los que pretenden, ¿no? Que olvidemos. Por eso digo, deben creer que tenemos la memoria, sí, de pez. Pero lo que pasa es que a lo mejor esto pues lo vemos más claramente porque lo tenemos cerquita y lo podemos ir viviendo día a día. Lo que a lo mejor nos cuesta más es darnos cuenta quizás de lo que, de este transformismo, ¿no? Que se da, pues a lo mejor allende, ¿no? Pero es algo que es o sea, si alguien empieza a hacer un poco un trabajo, ¿no? De tirar para atrás en cualquier caso, en cualquier tema, es evidente que, por ejemplo, ahora ya, volviendo al tema de Ucrania, el tema del avión derribado, ya no se sabe nada más, no se sabe nada más porque realmente nadie puede demostrar que ha sido que ese avión fuera derribado por los rebeldes rusos, que fue la versión, ¿no? que se dio aquí y que, bueno, que fomentaron pues desde Estados Unidos, la Unión Europea. Si lees la prensa rusa, evidentemente ellos además ofrecen unas imágenes de satélite que demuestran que el avión fue derribado por las fuerzas pro-Kiev. Bueno, luego se ha dicho que esas imágenes han sido manipuladas. Pero lo que es cierto es que a día de hoy, pues a lo mejor nos hemos quedado con la idea de que no, o hubo tanto boom con el tema de que habían sido los rebeldes los que, y que casi estaba tan claro que habían sido ellos, pero realmente no se sabe y seguirá sin saberse, yo creo, por lo menos en un tiempo, porque no interesa. Y eso da que pensar que realmente, pues, posiblemente no fueran los rebeldes, porque si no hubieran sabido, yo creo que lo hubieran podido demostrar. A ver, Estados Unidos tiene satélites, tiene drones, de todo. Drones. En aquellos momentos, además, tiene radares y tiene de todo alrededor. O sea, el escudo antimisiles tiene... Bueno, es que... Bueno, controla Internet, controla, bueno, pues eso, las charlas sociales, absolutamente todo. Claro, sí, es que... Bueno, aquí es lo que tú comentabas, ¿no? La perversión o del transformismo del periodismo y de la política también. Al final llega un momento en que, sí, tal vez era una herramienta más eficaz en un momento o más civilizada que terminando solucionando las cosas pegándonos, pero la verdad es que hoy en día la política es sinónimo de mentira sistemática. Yo creo que siempre ha sido igual. El problema está en que antes lo hacían con más estilo, puede ser. No sé, la impresión de que a lo mejor había... Los medios, ¿no? Quizás, o sea... Sí. A ver, no me refiero a los medios así de información, sino que me refiero a lo que... precisamente al poder, ¿no? A estos grandes monopolios de la prensa, ¿no? Yo qué sé, pues el grupo Prisa, el grupo... que Zeta. Sí, que es como... O lo que, ¿no? Lo que ocurrió con el Murdoch, acordados del... Ahora no me acuerdo bien, ¿no? Pero bueno, en todo caso, que el poder se ha hecho ya de una forma muy efectiva con lo que... Que es más prepotente. Yo creo que hay una cuestión de mayor prepotencia. Antes el todo esto del discurso democrático como que colaba más. Entonces marcaba más la línea, ¿no? El Watergate tiene que ver porque, claro, es la libertad de prensa, es la democracia. O sea, que ese valor también como el se estaba... El cuarto poder, ¿no? Del que se hablaba entonces. Se estaba afianzando el concepto de democracia, ¿no? O sea, en contraposición al comunismo. Entonces sí que tenían que tener como más pudor a la hora de hacer las cosas. Ahora que no hay ese enemigo soviético comunista y tal... O sea, ya no es necesario tener ningún tipo de pudor. O sea, yo creo que es básicamente prepotencia. O sea, les da igual. Sí, y luego también, volviendo también a lo de Ucrania, ¿no? La cuestión nacionalista, por ejemplo, pues yo no sé si esto lo comenté, creo que lo haberlo comentado aquí en el programa, pero en todo caso, ¿no? Pues esta visión desde un punto de vista nacional, pues durante la Revolución Soviética, se planteaban, y bueno, y antes se planteaban las afinidades o las, ¿no? Las más desde un punto de vista, por ejemplo, era, ¿no? Desde la teoría marxista primaba, ¿no? El concepto económico, ¿no? La economía. En este sentido, el Valle del Don, el Donbass, tiene una cierta unidad económica, ¿no? Que está cortada, ¿no? Porque realmente toda esta parte de Donetsk y Lugansk pertenece a este valle, a este río, ¿no? Que no solo económica, sino también geográfica. Y sin embargo, el concepto nacional es más arbitrario. Se ha pretendido con la creación del Estado-Nación y tal, pues que darle una homogeneidad, ¿no? En el sentido de unas fronteras, una lengua, una nación, pero le fallan las patas, es un concepto que no responde, ¿no? De hecho, está claro que no puede responder porque se ha creado, porque en el siglo XVIII el concepto de nación no se identificaba con el Estado y por lo tanto tiene... El mismo término tiene una evolución y estamos en ella. O sea, estamos en ella. Como no se corresponde, pues debe ser como... pues está vivo y sigue. Entonces, a ver cómo se dan respuestas, ¿no? a la necesidad de organizarnos, ¿no? De alguna manera, en un momento en el que la organización ya adquiere un volumen así planetario que bueno, todos estos términos posiblemente requieran son necesariamente pues ¿cómo se llama? Pues la gente los reutiliza, recicla, sí, bueno, podemos utilizar, la gente hace muchas cosas con estos términos, se nos está acabando el tiempo, van haciendo señas y yo me quedo aquí atascada. Sí, sí. Bueno, pues un día más en Radio Bronca 104.5, el programa de Electrones Libres. Os esperamos de aquí 15 días que volveremos con más información, más intención de análisis. No sé si lo conseguimos, pero al menos lo intentamos. Y a ser posible también con más entrevistadas y compañeras que nos pueden contar cosas muy interesantes. De mi madre de cuando yo era pequeña. Yo no escuchaba, preguntaba otras cosas de poca importancia. Ahora me acuerdo otra vez. Mi madre con sus ojos grandes que me miraban con amor y con afecto. Madres hacen siempre cosas buenas. Ellas quieren que los hijos y las hijas de los hijos no se pierdan en las calles. Que no se pierdan, que no se pierdan. Que no se pierdan la calle de la vida. Que no se pierdan, que no se pierdan. Que no se pierdan. Que no se pierdan, que no se pierdan. Que no se pierdan en la calle de la vida. Que no se pierdan, que no se pierdan. Que no se pierdan. Dame un poquito de agua para que yo pueda vivir y pensar que los hombres no son tan locos por no ver lo que pasa en el mundo. En este mundo no somos tan tontos, ¿sabes? Tenemos ojos para mirar, orejas para escuchar y la boca para hablar, hablar, hablar. Es eso lo que yo hago. Y todos los pendejos tendrían que hablar para no dejarse comer de los grandes y hambrientes que comen a todos, que no se defiende. Tenemos que tener el pico abierto y